666 es un grupo alemán de estilo hard house y trance, formado a fines de los años 1990. Los fundadores de esta banda son los DJ Thomas Detert y Mike Griesheimer. Generaron su propio estereotipo al aparecer con vestidos con toque diabólico en sus vídeos musicales. A pesar de ser de origen alemán, las letras de sus canciones estaban en inglés y en español. Fueron un éxito bailable principalmente en las discotecas de Europa, Asia y parte de América. Sus grandes éxitos fueron Bomba, Alarma, Paradox, Ni te mare, Dance 2 Disco, D.V. y L., Insanity, Policía, entre otras. 2. Regresaron en 2011 con varios sencillos nuevos y reediciones de sus éxitos, que también lanzaron en 2020. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.